pones linda una reina. Yo te miro bailar, silueta de sirena, hermosa de verdad, moviendo las caderas. ¿Cómo lo haces bailar? Tu rubia cabellera se mueve sin parar. El ritmo de la cumbia cuando tú bailas, palmas te acompañará. El ritmo de la cumbia cuando tú bailas, palmas te acompañará. Tu cintura se mueve sin parar, tu cadera tiene electricidad. Tu cintura se mueve sin parar, tu cadera tiene electricidad. Con el swing de una reina, yo te miro bailar, silueta de sirena, hermosa de verdad, moviendo las caderas. ¿Cómo lo hace al bailar? Tu rubia cabellera se mueve sin parar. El ritmo de la cumbia cuando tú bailas, palmas te acompañará. El ritmo de la cumbia cuando tú bailas, palmas te acompañará. Tu cintura se mueve sin parar, tu cadera tiene electricidad. Tu cintura se mueve sin parar, tu cadera tiene electricidad.